Pino Navideño 2019. Ven con tu familia este domingo 24 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Disfruta de la música navideña de la Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana y muchas sorpresas más. Museo de Historia Mexicana. 3,000 años de historia. 25 de contarla. Frecuencia Tec 94.9 FM, transmitiendo con 20,000 watts de potencia y a través de internet en frecuenciatec.com.mx. 24 horas de cultura, información y entretenimiento. XHTEC, la estación de radio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, generando su programación desde el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey. Frecuencia Tec, conciencia en la radio. La ventana. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura. Con Antonio Guerrero Aguilar. Hello, Mr. Radio. Muy buena tarde tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de La Ventana. Un servidor y amigo, Antonio Guerrero Aguilar, le da la más cordial bienvenida. Les recordamos que estamos en vivo y en todo color. La cabina azul, situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey. El teléfono en cabina es 81-83-80... Perdona, pero no veo. 81-83-870665. Van a decir, nunca se aprendió el número. Cada semana lo digo, no, sí me lo sé, pero ahorita se me fueron las cabras. ¿De qué vamos a platicar esta tarde, estimados radioescuchas? Hay muchos temas de qué platicar. En primero, es Día de la Revolución Mexicana. Como el 6 de octubre de 1910, ahorita lo saben ustedes, que posiblemente el famoso Plan de San Luis pudo haber sido llamado el Plan de Monterrey. Ahorita les voy a decir por qué. Pescaron aquí a don Francisco Madero y se lo llevan a San Luis Potosí, en donde se escapó, y otra vez regresando a Monterrey pudo ser más bien se ocultó en la casa de un tío que era don Viviano Villarreal. Sí conocen una casa muy bonita situada enfrente de la Alameda, que era la sede de la rectoría de la Universidad Regiomontana. Bueno, ahí se ocultó don Francisco Madero y de ahí huye rumbo a San Antonio, Texas, donde proclama el Plan de San Luis el 6 de octubre de 1910 y llama a los grupos armados para que a las 6 de la tarde, dicen que hasta eso fue muy, muy puntual, de que todos los grupos revolucionarios ajenos al régimen se levantaran en armas para tumbar al dictador, etc. Todo lo que se menciona, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver con un aspecto esencial. Cuando se habla, por ejemplo, de que Monterrey no tiene, o Nuevo León, casi no tienen aspectos relacionados a nuestra historia nacional. Y al margen de muchas regiones, en especial, como que la historia de México se escribe a partir del centro. Y casi todos refieren a los estados del centro: Querétaro, Michoacán, la Ciudad de México, Puebla, algo en Jalisco, Guanajuato, ¿verdad? Párenle de contar. Y fuera de ahí, como que la mayoría de los movimientos se generaron en Coahuila o en Chihuahua. Coahuila tiene muchos acontecimientos decisivos para nuestra historia patria. Pero se nos olvida que el Plan de San Luis tiene su origen en esta ciudad. Cuando don Francisco I. Madero andaba buscando la presidencia de la República al frente del partido antirreeleccionista en las elecciones de 1910, con la intención de interrumpir el control público que don Porfirio Díaz mantenía desde 1884. Recuerden ustedes que llega en 1877, le deja la presidencia a los 3 años a su compadre Manuel González y luego regresa en 1884. Y a partir de ahí empieza a reelegirse cada 4 años. Eran periodos de cuatrienios como los Estados Unidos. Pero ya se pueden reelegir. Aquí se supone que no. Aunque, bueno, eran de 1884 al 88. Del 88 al 92. Del 92 al 96. Y en 1900 se hizo... de 1900 a 1904. Y en el 4 hicieron una enmienda para que fueran sexenios. Entonces, al parecer, la reelección de don Porfirio Díaz iba a ser la última, pero todos querían la vicepresidencia porque pensaban que el viejo caudillo no iba a aguantar. Ya se consideraba un anciano para esa época. Si ustedes ven fotografías de ese entonces, se van a dar cuenta que don Porfirio era muy distinto al que anduvo en el plan de la Noria, de Tuxtepec contra la intervención. Se veía moreno, pelo negro, casi con esas características pues de indio oaxaqueño, de indígena oaxaqueño, de disculpar. En cambio, ya cuando se casa con Carmelita Romero Rubio, dicen que la señora le ponía, lo blanqueaba con polvos de arroz en el rostro. Y luego encaneció y ya más elegante, ya nos muestra otra figura. Pero don Porfirio, pues bueno, murió en el 16, hubiera terminado perfectamente bien la presidencia de la República. Pero el caso es que todos andaban buscando la reelección y la posición de la vicepresidencia, porque sabían de que al faltar el dictador, en automático ellos subían. Y dado que hubo una entrevista, la famosa entrevista de Díaz-Krillman en 1904, cuando dice que ya vería con buenos ojos la formación de partidos políticos y que se anotaran en las próximas elecciones en el 10, pues bueno, don Francisco I. Madero, nieto de Evaristo Madero, que era en ese entonces la familia más acaudalada de todo el régimen porfiriano, y que ¿de dónde sacó la lana don Evaristo? Hay muchas cosas. Por ejemplo, dice don José Vasconcelos que don Evaristo Madero hizo toda su lana a la buena, o sea, no hizo cosas malas que parezcan buenas, no, esa es onda mía. No se me va a enojar si hay maderos que me estén escuchando. Pero dicen que no hubo nada ilegal. Aunque, a manera de chisme, allá en Coahuila cuentan una. De que la lana de los jefes insurgentes se la quedó Ignacio Nicolás Elizondo. Entre unos de ellos. Otra se fue a parar al padre Miguel Sánchez Navarro. Y que otra parte de la lana vino aquí a la curia diocesana. En ese entonces el señor obispo era don Primo Feliciano Marini Porras, obispo del Nuevo Reino de León o de la diócesis de Linares, que tenía su asiento en Monterrey. Y un, ¿cómo se llama? El canónigo de la catedral, que es el encargado de la lana, no me acuerdo el nombre, el padre, que se llamaba Fermín Sada, ¿te suenan los apellidos? Pues va hasta Monclova y creo que pidieron alguna parte de la contribución. Buenas tardes, señora. Pidieron parte de la contribución y se la trajeron a Monterrey porque llevaban buena lana los jefes insurgentes. Otros dicen que no, que la lana se quedó oculta en unas cuevas que están ahí en la Sierra de la Gavia, pasando una montaña hermosísima que me encanta, que sea, le decimos la muralla, yendo de Saltillo a Monclova. Pasan la sierra y a mano izquierda, como si fueran viendo hacia Castaños, Cuatro Ciénegas, porque esa sierra se extiende hasta allá, dicen que ahí hay una cordillera que con tres picos, que parece un sombrero, de tres picos, perdón, y que ahí está la lana oculta. Otros que no, que esa lana se la llevaron los Elizondo, y que creen ustedes que Nicolás de Elizondo, casado con María de Jesús García de la Garza, de Villa de García, Nuevo León, pues son los papás de la muchacha con la que se casó Victoriana Elizondo García, con la que se casó Francisco Madero Axiola, que fue el primer alcalde que tuvo Monclova en la época independiente, en 1824, y que llegó a medir terrenos cuando estaba todo este problema de compra y venta de terrenos en Texas. Entonces Victoriana se casa con Francisco Madero Axiola, que por cierto también la historia de Madero tiene una historia muy bonita. Abro un paréntesis, espero que no se me vaya, se me vaya a olvidar. Francisco I. Madero nació en Parral, Chihuahua. El abuelo, el papá de don Evaristo Madero, sería el bisabuelo de don Francisco Madero González. Y saben ustedes que fue un niño que de pronto apareció en la casa de los papás. El niño no era de la casa. Dicen las malas lenguas o los chismes de que posiblemente el niño se lo haya llevado una mamá al papá, porque pues era hijo natural, entonces no sabía qué hacer con él y fue y se lo dejó en la puerta de su casa, literalmente. Y que eso prueba el por qué al muchacho lo mandaron a estudiar al Colegio de Minería, a la Ciudad de México, y se graduó como ingeniero agrimensor, don Francisco Madero Axiola. y que luego se casa con Victoriana Elizondo García, que nació en Villa de García, Nuevo León. Hija de Nicolás Elizondo, hermano de Ignacio Elizondo, el famoso traidor. Están emparentados, las familias. Entonces, dicen que esa lana, o así cerramos el paréntesis, que la lana viene de los Elizondo, y otros que también he escuchado los chismes de que don Evaristo Madero, bueno, al matar a Ignacio Elizondo en 1813, en San Marcos, Texas, dicen que un soldado casi se volvió loco después de ver una matanza horrible, y que entonces se volvió medio lurias, que se metió a la tienda de campaña donde dormía Ignacio Elizondo y lo mató a cuchilladas. Entonces, dicen que don Evaristo Madero cuidaba a los últimos franciscanos que tenían las misiones de San José del Bizarrón y de San Juan Bautista del Río Grande y San Bernardo, lo que es ahorita Nava, Villa Unión y Guerrero, Coahuila. Entonces se murieron los franciscanos, ya no llegaron personas a atender espiritualmente ni materialmente a las misiones o a los curatos, y que don Evaristo se quedó con las tierras. La otra cuestión es que don Evaristo sirvió a las órdenes de don Santiago Vidaurri, pero después de la derrota que tuvieron en Agualulco, en San Luis Potosí, se sale del grupo. En ese grupo en el que participaban Escobedo, Aramberri, Garza Ayala, Juan Suazua, Esparza, pariente de Juan Esparza. Ah, no es cierto. ¿Qué onda, Juan? Ya llegó. Pero no, si es Juan Suazua Esparza. Ojo, es pariente suyo y no se ha dado cuenta. ¿Qué otros personajes ilustres estaban en ese glorioso ejército del norte y que fueron derrotados por, nada, iba a decir Juan de Pomuceno Almonte? Ahorita me acuerdo el nombre del militar, ni venía al caso. La cuestión es que dicen que don Evaristo rompe completamente con don Santiago Vidaurri y se dedica a los negocios de arriería. Y la arriería era una actividad bastante lucrativa en esa época porque era muy peligrosa, y entonces el traslado de mercancías, el flete, pues era muy costoso. Entonces que don Evaristo Madero pues agarraba mucha lana llevando y trasladando mercancías desde Texas, el distrito del Río Grande, el norte de Coahuila, centro de Coahuila, con Saltillo, que incluso llegaban hasta San Juan de los Lagos y Parral, Chihuahua. Y en una de esas cuentan que llegaba a Parras de la Fuente y veía las dos haciendas, la del Rosario y San Lorenzo, y que el señor un día pensó que las iba a comprar. Pues que creen que se le hizo y compró las dos haciendas. Pero el señor don Evaristo Madero se casa la primera ocasión con Rafael Hernández Lombraña y viven aquí en Monterrey. Y es cuando logran alianzas matrimoniales de los Maderos. De esa primera esposa tuvieron 10 hijos. Échense esa. Y con la segunda, que era Manuelita Farías Benavides, tuvo 7-8 hijos. Entonces 17-18 Maderos. Pero de la primera esposa, el mayor era don Francisco y Madero Hernández. Y también esta familia Hernández Lombraña era de mucha lana, ahí en Guerrero, Coahuila. Es más, yo les recomiendo, si un día llegan a ir a Guerrero, Coahuila, están en el Panteón de Guerrero las tumbas de todas estas familias. Don Evaristo tuvo tres hermanitas, y las muchachas se quedaron a vivir allá. Hay gente de estas familias Maderos en lo que es Villa Unión, Nava, Allende y Guerrero. A lo mejor ya se distribuyeron otros puntos. Unos Navarro, unos Cárdenas, que son los que he visto de esas familias. Pero don Evaristo, bueno, se traslada a Monterrey y aquí nacen la mayoría de sus 10 hijos. Y el hijo mayor se casa con la señora Mercedes González Treviño, hermana de Lorenzo González Treviño. Y don Lorenzo fue uno de los que apuntalaron mucho las actividades mercantiles de don Evaristo Madero. Entonces, de manera que dicen que don Evaristo se pudo hacer de las haciendas gracias al apoyo de don Lorenzo González Treviño, que también a don Lorenzo, lo hemos visto, fue uno de los principales accionistas en la fábrica de hilados y tejidos El Porvenir en Villa de Santiago, aunque a veces nos venden la idea de que fueron otros inversionistas, entre ellos pues don Valentín Rivero y don Gregorio Zambrano, que también están dentro, pero se nos olvida que también participó don Lorenzo González Treviño, que se casa con una de las Madero. Y luego se queja don Lorenzo de que don Evaristo lo engañó, lo hizo tonto en los negocios. Y hubo un pleito entre familia. De manera que los Madero van a tener muchas inversiones en la agricultura, en la ganadería, como en la minería, en Chihuahua, Nuevo León y Coahuila. Y de la primera esposa, perdón, del primer hijo, don Francisco Madero, casado con doña Mercedes González Treviño, de aquí de Monterrey, obvio que el nieto mayor de todos los Madero va a ser don Pancho Madero González. Y luego ya viene Gustavo y toda la raza que ustedes conocen. Entonces, ese muchacho, imagínense, a quien don Bernardo Reyes catalogaba de chaparrito, feo y pelón, porque estaba así, muy distinto al resto de los Maderos, ¿eh? Todos los Maderos se parecen, todos, excepto don Pancho. ¿Quién salió? Posiblemente haya salido la mamá. Ustedes ven fotografías de la señora, doña Mercedes. Es muy interesante ir a analizar los rasgos. Decir, ah, este menso que no tiene nada que hacer. Pero se la pasa uno bien, vivoreando las fotografías de antaño. Entonces don Pancho Madero se casa con Sara Pérez, de Querétaro, no tuvieron familia. Y este cuate, pues desde niño o de jovencito, le dio mucho por esas cuestiones esotéricas, espiritistas, espirituales también. Jugaba la ouija, con una bola de cristal, dicen que agarraba un espíritu chocarrero, que resultó ser el espíritu de Benito Juárez, que le decía, tumba don Porfirio, tumba don Porfirio. Entonces cuando se conocen y tienen la oportunidad de saber ese proyecto de la sucesión presidencial de 1910, pues él se lanza por el partido antirreeleccionista y andaba en campaña. Entonces dicen que le dio un coraje a don Evaristo, por cómo la mayoría de todas sus ganancias, de toda la riqueza, los maderos se movían mucho, sobre todo, ¿saben dónde vivían estos maderos? En un barrio donde está ahí Garibaldi y Padre Mier, ahí vivían los Ferrara y los Madero. Todavía hay una casa muy bonita que es una zapatería, con estilo así veneciano, italiano muy padre. Ya muy pintarrajeada, si ustedes quieren, ahí con detalles y eso, pero ese era el barrio. Además también ahí vivía don Bernardo Reyes. Era el barrio de ellos, como que era así una especie de barrio fifí o pirurris de Monterrey. Disculpen la comparación. Entonces ahí vivía don Francisco Madero, y don Francisco Madero hijo viene a una campaña y pensó que porque había mucha familia, miren, los González Treviño estaban emparentados con los Zambranos y con los Hadas, es la misma familia. Entonces pensaron que los Madero y todos los familiares iban a apoyar a don Pancho, pero dicen que la primera ocasión no pelaron a don Pancho Madero aquí en Monterrey. Entonces su orador en la campaña era Roque Estrada, pues empezó a decir, a levantar un poquito el volumen y los ataques contra el régimen. Y el entonces gobernador de Nuevo León, don José María Mier, pues para quedar bien con su jefe, el presidente de la República, pues ¿qué creen? Va y capturan a Roque Estrada, y Madero, en señal de solidaridad, se va con ellos. Y es cuando se lo llevan a prisión a San Luis Potosí. Pero tenían mucha lana y contactos con el régimen, pues todos grupos industriales y demás. Es más, todavía dicen que de la primera esposa, y esto está en el testamento, no se los digo yo, no es a manera de chisme. Pero en el testamento de don Evaristo Madero, que muere que en el, era presidente don Pancho Madero en el 10 o en el 11 por ahí. Don Evaristo en su testamento le deja las casas y las propiedades de Parras a sus hijos que más necesidad tienen, y son los de la segunda esposa. De la segunda esposa, el que se quedó con casi todo es Ernesto Madero Farías. Y saben ustedes que Ernesto Madero Farías sirvió al régimen de Victoriano Huerta, que hubo. Y Ernesto Madero y Gustavo Madero, o sea, Ernesto Madero era del vuelo, de la edad, o más jóvenes que ellos. Pero Ernesto Madero como que no se llevaba bien con Gustavo Madero. Entonces Gustavo Madero siempre le echaba al tío, Ernesto Madero Farías, de que pues andaban en malos negocios y quién sabe cuántas ondas más. Eso se los cuento porque a veces también cuando voy a Parras de la Fuente, el taller de historia, a veces la riega uno. Soy como Margarito, riégala Margarito. Y entonces no puedo hablar mucho así de maderos y eso porque, pues, entonces, pues dice, pica o pisa uno callos, hombre, en pocas palabras. Ustedes han de entender. Entonces, a veces dicen ellos que los maderos ricos se quedaron en Monterrey y que los maderos pobres se quedaron en Parras. Pero hay que ver también qué tan ricos son unos y cómo otros. Y a la larga, es una familia numerosa. Yo he ido a reuniones de ellos. Bueno, solamente he ido a una reunión y eso por pegote. No era yo el invitado, pero alguien, vente para que conozcas, y me llamó la atención cuando se juntan ahí todos los familiares. Y se ponen camisetas de distintos colores para identificarse. Es también cuando uno dice, y ve las fotos antiguas y ve las gentes o los rostros de la gente ahorita y dicen, oye, son los mismos, no han cambiado. Y como de don Evaristo Madero viene una, así como creced y multiplicaos, ¿verdad? Pero bueno, ya me fui por la cuestión genealógica y no era la cuestión genealógica de los Madero. Porque don Francisco de Madero escapa en San Luis Potosí y le dieron por prisión la ciudad. Pues qué fregados, se iba a quedar ahí. Y regresa a Monterrey, en donde se ocultó en la casa de su tío Viviano Villarreal, casado con la señora Carolina Madero González, que por cierto ellos eran los suegros de don Gustavo Madero, y don Viviano fue gobernador de Nuevo León, y que además era el abogado del grupo de los Madero. Y la casa está muy bonita. Y estos eran de Hidalgo, Nuevo León, tenían un hermano llamado Melchor, y Melchor se casó con otra de las Madero, más que esa familia como que casi no figuran. Pero de ahí viene, bueno, de don Gustavo Madero, pues viene este asesor presidencial de Andrés Manuel López Obrador y mucha gente ahí conocida, ¿verdad? Tienen sus orígenes aquí en Monterrey de una u otra manera. Entonces, don Viviano le da cobijo y este huye a San Antonio y allá el 5, ¿no? Les dije 6 de octubre. El 5 de octubre de 1910, dice don Francisco Madero, o más bien convoca a don Pancho Madero a todos los grupos rebeldes al régimen para levantarse en armas a las 6 de la tarde del 20 de noviembre de 1910. Y pues oigan, ¿qué creen que entraron a Piedras Negras y no los pelaron? ¿Saben qué andaba haciendo don Porfirio Díaz ese día? Andaban todavía inaugurando obras del centenario de la independencia. Ya cuando vio que las cosas le eran adversas, no, pues ahí nos vemos. Y se fue en el 11. Entran así los grupos armados en los tratados de Ciudad Juárez, convocan a elecciones, ahora sí gana don Pancho Madero y Pino Suárez, y don Pancho Madero, pues bueno, tuvo como 8 o 10 meses en la presidencia, o 12, no, año y 2-3 meses por ahí, hasta marzo de 1913 lo mataron. Mi estimado Juan Esparza, para que no se me duerma, se me fueron 20 minutos del rollo los Madero y nomás era la parte introductoria, han de disculpar. Juan, ponga la primera rola de la tarde. Ahí la tiene, porque vamos a hablar del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Este 23 de noviembre, el Parque Nacional Cumbres de Monterrey cumple 80 años de que fue promulgada su existencia, y en la cual el TEC de Monterrey tiene mucho que ver, porque en la delimitación y protección y cuidado del gran parque, que es toda la montaña, que es toda la sierra, saben ustedes que tenemos 5 zonas naturales protegidas, ahorita les digo cuáles son, y el TEC de Monterrey ha promovido mucho su resguardo patrimonial. Entonces ahorita vamos a platicar de ellos, tenemos que hablar de Santa Catarina, que cumple, ¿cuánto? De 1596, 432 años de fundada. Ahorita continuamos, póngala Juan. We'll be right back. Acabamos de escuchar Bailando en la Huasteca con Cirilo y Felipe, un dueto. Hace mucho que no sé de ellos. Don Cirilo es el laudero, él hace instrumentos musicales. ¿Saben ustedes que estudió en Cremona, Italia? Más qué cosa. Y son de ahí de la sierra, de ahí de San Juan Bautista, el Potrero, San Isidro, Villa Santiago, pegado a Santa Catarina, que fueron tierras de Santa Catarina hasta 1898, cuando por alguna circunstancia y razón, ¿qué creen ustedes? Que 400 kilómetros de la extensión territorial de Santa Catarina se la quitaron y se la pasaron a Villa Santiago. Toda la Sierra Madre de Santiago, Nuevo León, era de Santa Catarina. Y una porción, que es donde está Laguna de Sánchez y San Isidro, que perteneció a Arteágara. Pero cuando modificaron los límites, pues pasó para el lado de Nuevo León. Hubo cosas que se perdieron, pero otras que se ganaron. Al menos Villa Santiago pues se quedó con toda la sierra tan hermosa que tiene. Y bueno, pues esta canción se llama Bailando en la Huasteca. No sé si sea tiempo, mi estimado Juan, de hacer un corte, ¿sí o no? ¿Sí? Hacemos un corte. ¿De qué hemos hablado hasta ahorita? Pues de nada. Íbamos a hablar de Santa Catarina, del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Y se nos fue media hora hablando de Don Pancho Madero, han de disculpar. Pero pues siempre, como dice el Conde de Agualeguas, tenemos el síndrome de dispersión caprina, alias se nos van las cabras al monte. Pero este programa se llama La Ventana y se transmite todos los miércoles de 12 a 1 aquí por Frecuencia T, Conciencia en la Radio, 94.9 FM. Y nos pueden llamar al 818-387-0665. Un cordial saludo a toda la raza que nos está escuchando en Santa Catalina, Nuevo León. Ánimo, Juan. Hagamos un corte y regresamos. Frecuencia Tech 94.9. Conciencia en la Radio. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. ¿Te gustaría emprender en educación? ¿Has pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría Emprendimiento Educativo TEC. ¿Tu organización, fundación o colectivo tiene interés en incrementar el impacto formativo del servicio social universitario y su aportación a la comunidad? El Tecnológico de Monterrey te invita a participar en la convocatoria Yo Decido Actuar, innovación en el servicio social universitario. Aún estás a tiempo de resolver de manera innovadora y disruptiva los retos sociales de México. Yo Decido Actuar. ¿Y tú? Para más información, visita la página de Facebook Servicio Social Tec Campus Monterrey. Tecnológico de Monterrey. Libera tu potencial transformador. Frecuencia Tech 94.9 FM, transmitiendo con 20.000 watts de potencia y a través de internet en frecuenciatech.com.mx. 24 horas de cultura, información y entretenimiento. XHTEC, la estación de radio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, generando su programación desde el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Ya estamos de regreso, estimados radioescuchas, en este subprograma que se llama La Ventana, con un servidor y amigo Antonio Guerrero Aguilar. Pues 20 de noviembre, hoy cumplen 442 años San Pedro Garza García y Santa Catarina de Nuevo León. No hay referencias documentales que comprueben que fue el 20 de noviembre, posiblemente por cuestiones orales. La justificación que hacen de Santa Catarina es que las Mercedes originales no hay acta de fundación, ¿eh? ¿Por qué? Porque surgieron como haciendas, San Pedro de los Nogales, se la dan a don Diego Rodríguez y este se la pasa a su hija Mónica Rodríguez, que se casa con Miguel de Montemayor. Miguel de Montemayor, hijo de Alberto del Canto. Pero entonces por lo regular siempre dicen, no, que el 20 de noviembre, fundada por... No, o sea, fue Diego Rodríguez, el justicia mayor, el segundo hombre de confianza o el personaje más importante después de Diego de Montemayor en la fundación de la ciudad. Fue don Diego Rodríguez. tuvo tres hijas. Una se quedó en Saltillo, la otra se casa con Miguel de Montemayor, y de ahí vienen todos los Rodríguez de Montemayor. Y María Rodríguez, que se casa con Gonzalo Fernández de Castro. De allá vienen todos los Fernández de Castro de Villa de García. Que por cierto, quiero agradecerles. Estuvimos el sábado en la capilla del Santo Cristo, Señor de la Agonía, en Villa de García. Hicimos una jornada cultural, literaria, en donde unos muchachos, les agradezco mucho a todos ellos, leyeron un cuento del proyecto Poemoria, o sea, de lo que estoy haciendo para la beca del Sistema Nuevo León al estímulo artístico y la creación de CONARTE. Entonces escribí un cuento de Genaro Garza García. Y hablando con Oscar Arellano, de ahí, de promotor cultural de García, dijo, no, pues tengo un grupito de huercos que son muy buenos para leer, órale. Y empezaron a leer. Hicieron un evento muy bonito. Yo además narré tantito ahí y los huercos se fueron. Y oigan, fue la familia. Yo creo que había unas 50, 60 personas. Estuvo muy bonito y conforme iban leyendo se sentía ahí la vibra. Así como que daban ganas así de... ¡Ay! Don Genaro Garza García murió el 14 de noviembre de 1904. Y hace 15 años presenté un libro que se llamó El Último Caudillo, de Genaro Garza García. Ya no se consigue el libro, hombre, Chihuahua. Sí, gracias al apoyo de Mauricio Fernández. Entonces estuvimos allá en García y ahorita a la 1 de la tarde iban a inaugurar allá en García un espacio cultural que se llama El Kiosco. Y me invitaban a hablar de leyendas, pero pues tengo... Pues uno dice, o voy a Frecuencia Tech o voy para García. Y como les dije, ¿va a haber comida? No, entonces no voy a García. Pues mejor aquí me quedo en Frecuencia Tech y ahí sí me traen de comer. Sí, ¿cómo no? No, no es cierto. No, no puedo faltar. O sea, el respeto ante todo. Y habrá tiempo de ir al kiosco y hacer una actividad y con mucho gusto los invitaré. También los invito este domingo a las 8:30 de la mañana en el Parque Recreativo La Huasteca número 2, donde un colectivo llamado Los Hijos de la Montaña, al frente de la señora Lorena Herrera Durán, es conformado por muchas asociaciones, colectivos, grupos, ciudadanos comprometidos con su entorno, el medio ambiente y todo lo que ustedes quieran. A las 8:30 van a hacer un foro cultural en donde va a haber, van a conmemorar el 80 aniversario del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Entonces van a hacer ofrendas a la Madre Tierra, va a haber conciertos, va a haber conferencias, talleres, va a haber de todo, desde las 8:30 hasta las 6 de la tarde. No sé a qué hora me toca la conferencia, pero si andan por ahí, lo que pasa es que no... Hace rato estuve tratando de ver el programa del evento con la señora Lorena Herrera, pero no la ha subido. No es Lorena Herrera, aquella muchacha actriz, no, nada que ver. Entonces, Lorena Herrera, buena onda la señora. Bueno, la otra también buena onda, Lorenota Herrera. Y mañana, en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el auditorio, va a ser un coloquio sobre el 80 aniversario del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Y a mí me toca hablar a las 11:30 de la mañana sobre la historia del parque, que es lo que ahorita les voy a platicar, a reserva de que les siga echando rollo de Santa Catarina. O si no, pues se los dejo la próxima transmisión o programa de radio. Pero la cuestión es que hoy San Pedro Garza García y Santa Catarina cumplen 442 años. ¿Desde dónde se remonta? Bueno, al menos Santa Catarina, yo creo que es de los puntos más antiguos que hay en el Nuevo Reino de León. Junto con San Francisco de Apodaca, la Hacienda Castaño de Sosa, la Villa de León, Cerralbo, San Gregorio, Santa Lucía, San Luis Rey de Francia, Monterrey y la Pesquería Grande. Para mi juicio son los puntos más antiguos de todo Nuevo León. Y Alberto del Canto llega en 1577 para establecer la Estancia de Santa Catalina. Una estancia que sirviera de paso o de comunicación entre Santa Lucía, hoy Monterrey, y la Villa de Santiago del Saltillo. Se supone que este año también se fundó Saltillo, aunque la raza de Saltillo, que son muy cuerdas historiadores y cronistas, ya han descubierto que Saltillo ya estaba poblada desde 1572-1574. Pero para efectos prácticos, siempre la raza de Saltillo dice, no, pues solo el 25 de julio de 1577. Entonces, ¿cuándo se fundó Y como tenía la costumbre o la tradición de ponerle al día, de acuerdo al santoral del día, bueno, ponerle al día, perdón. Y eso que me estaba, es que estaban, me pongo a ver a las muchachas del clima, no, pero para saber el clima, no van a pensar mal. Entonces, no sé qué dijo ahí una muchacha, y se cuatrapeó, pues todos nos cuatrapeamos. Entonces me dije, ah, mira la muchacha, está muy guapa, pero pues la riego. Yo también a cada rato la riego, se han de dar cuenta ustedes muy seguido. Entonces, bautizaban los nombres de los lugares de acuerdo al santoral del día. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿cuál es la fiesta de Santa Catarina, Virgen y Mártir de Alejandría, que además era la patrona de las milicias terrestres como marítimas de España, junto con el apóstol Santiago, a quien conmemoran el 25 de julio, pues de la del 25 de noviembre, en honor a Santa Catalina de Alejandría, que es mi patrona? ¿Por qué patrona? Pues yo vivo en Santa Catarina, yo nací en Santa Catarina. Por el lado de mamá, uy, pues ahí tenemos anclados estos 440 y tantos años. Pues uno no se va. ¿Por qué no me voy de Santa Catarina? Bueno, para empezar no puedo irme, no tengo la lana para salir de Santa. Donde me saque la casa del Tec, si dejo Santa Catarina, van a ver. No es cierto. No, ya en serio. Pero por el lado de mamá, pues se remontan de Alberto el Canto. Por la familia de mamá, somos descendientes de Miguel de Montemayor y Mónica Rodríguez. Y traigo el Rodríguez, uy, como no se imaginen. Y toda la cosa. Y también traigo el Fernández. Y traigo el Sepúlveda de Don Martín de Zavala y toda esa gente. De Lucas, traigo García, también de Lucas García. Por el lado de mamá, tenemos ahí 440 y tantos años en Santa Catarina. Por el lado del papá, sí somos advenedizos. Papá de Sierra Mojada, Coahuila. Pero estos guerreros son de Villalama. Entonces por eso quiero mucho a Villalama, Nuevo León. San Pedro Boca de Leones, al norte de Nuevo León. Y entonces, como les mencionaba, Alberto el Canto establece en 1577 la estancia Santa Catalina. Luego Luis Carvajal y la Cueva refrendó este espacio como lugar de paso y descanso entre la vía Santiago de Saltillo y le cambia el nombre Santa Lucía y le pone San Luis Rey de Francia. Pero la capital no era San Luis Rey de Francia ni Santa Lucía, pues era la ciudad de León, contigua a la villa de San Gregorio, a la villa de San Gregorio, no Cerralbo todavía, pero hoy Cerralbo, Nuevo León. Y Carvajal es el en tiempos de Carvajal se dan dos mercedes de tierras, una de ellas a Manuel de Mederos para establecer la hacienda de la Pesquería, todavía no era ni grande ni chica, era Pesquería, hoy García, Nuevo León, 1583, y la de San Francisco que se la dan a Castaño de Sosa, que luego se va a Coahuila. Y por eso hay un pueblito o un municipio contiguo a Monclova la Bella que se llama Castaños. Ok, entonces, y el 20 de septiembre de 1596, cuando se funda la ciudad metropolitana Nuestra Señora de Monterrey, pues las autoridades repartieron tierras a los primeros pobladores en una jurisdicción de más o menos 15 leguas a la redonda por cada lado. Y por tradición oral, sabemos que que 5 leguas, sí, 5 por 5, sí, son 20 kilómetros de Santa Monterrey, 22 kilómetros más o menos, pues ahí establecieron la hacienda de Santa Catalina. Y esta se la dieron a don Lucas García y a la tatarabuela Juliana de Quintanilla. Que por cierto, esta Juliana de Quintanilla era hermana de los Treviños, hijo y la fregada, y toda la treviñada, también de ahí venemos. Entonces, levantaron la mejor hacienda situada entre Monterrey y Zacatecas. Así dicen los informes de la época, que Santa Catarina era la mejor hacienda desde Zacatecas a estas partes. O sea, Saltillo, Mazapila, todas esas ondas. Y ahora, pues, pobrecita Santa. No se va a enojar la gente de Santa Catarina. Pero un poquito de tristeza a ver cómo está. Hace muchos años, hay un taller de historia en Ramos Arizpe. Y un día las señoras del taller de historia le dijeron al historiador don Chuy Arriola Pérez, en paz descanse, que ellas tenían mucho temor de que Ramos Arizpe se fuera a convertir en otro Santa Catarina. Por todo el desorden y todas las cosas un poquito extrañas que ocurren en el municipio. En buen sentido. O sea, mucha deforestación. Es el municipio más contaminado, junto con García. el centro histórico Santa Catarina está a punto de colapsar, ¿no? Hay muchos detalles, pero no quiero meterme en broncas. Y ni escupir para arriba, porque pues a pesar de todo eso, pues es el lugar donde yo nací y lo quiero, lo amo. Como dicen los italianos, padece, eres como el primer beso, no te puedo olvidar, así más o menos Santa Catarina es para mí. Y entonces, pues sí se complican las cosas, es decir, bueno, las señoras decían que no quieren que se convirtiera Santa o Ramos en un Santa Catarina. Y les dice el maestro Arriola, pues yo conozco al cronista Santa Catarina. Bueno, también aclaro, yo ya no soy el cronista Santa Catarina desde el 2011. Hay otro, se llama Francisco Sepúlveda García. Por si quieren invitarlo un día a dar una conferencia, inviten al Paquín, así le dice la raza. Total, dice el maestro Arriola, pues voy a invitar al maestro Guerrero para que les hable. Y me hice amigo de la señora así de Ramos Arizpe. Y al menos las visito, hay tres talleres de historia. Hay cuatro o cinco talleres de historia en Coahuila. Uno en Parras, Saltillo, Ramos, Monclova, Piedras Negras. Al de Piedras nomás lo he ido a visitar una vez. El de Monclova voy al menos una vez al año, pero el de Parras, Saltillo y Ramos Arizpe voy dos veces al año. Y se la paso uno bien padre. Las señoras de Ramos me dan de merendar y me traen pan para traer aquí a la casa y vendemos un poquito pan de pulque. No, no es cierto. Que por cierto, ese pan era el que les traía aquí a los de Frecuencia T, que hace mucho que no les traigo. Porque este semestre no me invitaron las señoras de Ramos, hay que preguntarles por qué. Entonces, pues da uno ahí, ¿cómo es posible? Oiga, el primer museo de historia estuvo en Santa Catarina, la primera galería de arte, las acequias, las montañas, ¿qué ha pasado con todo eso? ¿Cómo transformamos el entorno? Las vialidades están colapsadas, bueno. Independientemente. Mas no obstante, pues la queremos mucho y nos gusta. Y ellos consideran el 20 de noviembre de 1596 como la fecha de la fundación de Santa Catarina. ¿Qué tenemos de época histórica de aquel tiempo? Uy, uy, uy. De 400 y 300 años. Miren, de 200 años, el templo parroquial empezó a construirse en 1810. Y la primera fábrica en Nuevo León, la fábrica de hilados y tejidos de la fama, que empezó a hacerse en 1854. Y la abrieron en 1856. De ahí para allá las casas, miren, teníamos casas más bonitas que las de García. Pero pues acá en Santa, cuando mucho nos quedarán unas 10 o 15. Eso sí, conozco dos que sus descendientes las han cuidado con tanto esmero y como si todavía estuvieran ahí viviendo los abuelos y bisabuelos. Una casa es de la señora Paulita, que está en Constitución y Juárez, en el centro de Santa Catarina. Hermosa casa. La rentan a veces para que las muchachas quinceañeras y las muchachas para matrimoniarse vayan y se tomen fotografías. Y la otra, la del doctor Pepe Páez, pero ahí sí el hijo pues ya no quiere abrir mucho porque pero considera y tiene la casa tal y como la tenía el doctor Pepe Páez en paz descanse. Entonces hay muchas cosas que recordar de Santa Catarina y pues bueno, vamos a escuchar, mi estimado Juan, la siguiente rola de esta tarde, que se llama La Peñita, o La Peña, ¿verdad? Es la siguiente, Juan. No sé, Malú, se me olvidó. Sí, La Peña. Vamos a escucharla. Santiago, las boquillas están cerca y San Isidro en un lado. Los hombres de allí son hombres, eso ni por qué dudarlo. Ellos en cualquier terreno están para demostrarlo. Alrededor hay muchachas muy lindas y muy hermosas, pues ellas son tan bonitas que parecen una rosa. (Risa) La gente de esos lugares es gente muy ocupada, pues ellos siempre trabajan para cosechar manzanas. Los cerros de por allá de árboles están cubiertos, al pasar por esos rumbos se acaban mis sufrimientos. A todos esos lugares les dedico esta canción, son de Villa de Santiago, estado de Nuevo León. La Villa de Santiago, estado de Nuevo León. Un cordial saludo a la gente bonita. Es que el Cañón del Guajuco, o Santiago Nuevo León, está integrado por tres regiones. Esa región de la Laguna de Sánchez, que es la que estaban hablando estos señores en el corrido, que perteneció a Arteaga y pasa en 1898, la que le quitaron a Santa Catarina, que es acá para San Juan Bautista, La Borcita y La Ciénaga de González, que le llamaban el Potrero Escondido, y el Cañón del Guajuco. Entonces todo eso integra Santiago Nuevo León, que son ahorita como unos 700, 800 kilómetros cuadrados de la extensión territorial de este municipio. Y que ahora casi la mayoría corresponde al Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Son áreas naturales protegidas. Una, el Cerro de la Silla, que no es un cerro, es una cordillera. El Parque Nacional Cumbres de Monterrey, la Sierra de Picachos, o el Camaján allá en Higueras, Nuevo León. Las Mitras es otra, son cuatro. El Topo son cinco. El Cerro del Fraile, seis. El Cerro de la Mota, que está allá en Rinconada García, 7, y otro que me encanta el nombre, se llama La Mesa del Corral de los Bandidos, que es la Cuesta de los Muertos. Son 8 zonas naturales. Pero lo que corresponde, y luego también creo que Chipinque, que está dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, pero como que para efectos operativos lo manejan aparte. En 1936, siendo presidente de la República, don Lázaro Cárdenas le pide al gobierno federal que hagan un estudio detallado para conocer la riqueza natural y biológica de la Sierra Madre, situada en los municipios que rodean a la ciudad de Monterrey, especialmente porque había presión de particulares y grupos empresariales para obtener concesiones y dedicarse a la explotación agropecuaria, de bosques, minas y al uso de tierras, debido al avance gradual del crecimiento urbano. En consecuencia, don Lázaro Cárdenas decidió crear una zona natural protegida y así salvaguardar a Monterrey de posibles inundaciones, así como para evitar destrucciones de la cuenca hidrológica, que es la que surte y da vida a toda la región en la que vivimos, la zona metropolitana de Nuevo León. Permitieron la explotación moderada de bosques en zonas correspondientes y procuraron mantener las condiciones de salubridad en los pueblos que la componen. El 28 de abril de 1937, don Lázaro Cárdenas del Río declaró zona natural protegida, que después fue convertida en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Y esta fue publicado en el periódico oficial el 24 de noviembre de 1939, es decir, hace 80 años, y por eso estamos de fiesta, ¿verdad? Declaró zona natural protegida, área natural protegida, a la región conocida como Cumbres de Monterrey. Y se llama Cumbres de Monterrey porque son las montañas que rodean a Monterrey, y en la cual incluyó la totalidad de los municipios de Monterrey, Santa Catarina, Garza García y Santiago, y unas partes de General Escobedo, García, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Guadalupe, Rayones y Allende. Entonces, pero pasa el tiempo, dicen, ¿cómo? O sea, miren, si a esa nos vamos, ¿qué creen ustedes de que no hubiera colonias en todas nuestras montañas? La Loma Larga, La Silla, Chipinque, nada. Entonces, poco a poco fueron buscando, pues, a Segunes, y empezaron a construir ahí arriba y en los alrededores, y por un lado y por el otro, de manera que le fueron dando en la torre a nuestras montañas. Pero me gusta este principio, porque la gente que guió o que buscó la promulgación del Parque Nacional Cumbres de Monterrey buscaba evitar desastres provocados por lluvias torrenciales. Y esto, miren, vaya que les tocó la última inundación, hubo en el 36 y en el 38. así como también buscaban el equilibrio hídrico de la región a través de que no se deforestara la región y que siempre hubiera una cubierta de vegetación típica de nuestra Sierra Madre Oriental para evitar la erosión en los terrenos en declive y los cambios climáticos en la zona. Controlaron los riesgos de inundaciones del río Santa Catarina por los derrumbes en las laderas de las montañas circunvecinas y así conservar los recursos naturales. Pero ahora creen, y perdonen que se los diga, que si construyen más cortinas rompepicos, pues entonces se va a poder urbanizar esto. Y no, no, no, absolutamente. Eso es lo que no estamos de acuerdo. Y en tiempos de Ernesto Zedillo, si quieren ahorita les vamos platicando, no obstante la claridad de la intención del decreto y su base jurídica, no pudieron evitar las continuas presiones para disponer de tierras y productos contenidos dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Entonces, pues échenle. En consecuencia, en el mes de junio de 1942, ya siendo presidente de la República, don Manuel Ávila Camacho, emitió otro decreto en relación al Parque Nacional Cumbres de Monterrey, al considerar que la existencia del parque perjudicaba la economía regional, pues el ordenamiento anterior prohibía el cultivo en terrenos agrícolas de los pueblos situados en la Sierra Alta. Saben ustedes que todos los terrenos de la Sierra Madre Santa Catarina no podían usarse para el cultivo, excepto algunos ancones o rincones de tierra. El agua era de todos y era de nadie. Por eso había una comunidad de accionistas de Santa Catarina que era la que regulaba los usos y el cuidado del agua. Entonces, consideraban el interés de la nación para aprovechar todos los terrenos susceptibles para el cultivo, incluidos aquellos con pendientes menor del 20%, y que pudieran ser desmontados para sembrar en ellos. Los pueblos también debían de ser dotados de aguas suficientes, tierras y bosques en la extensión que necesitaran. Pero qué curioso que el 20 de septiembre de 1936 hicieron un ejido. El único ejido que tiene Santa Catarina es Nogales. De ahí era mi bisabuela, doña Pánfila Rangel Sepúlveda. Siempre y cuando los cultivos y trabajos agrícolas no fueran a causar ningún daño al Parque Nacional Cumbres de Monterrey, que es lo que les menciono. Fíjense, todavía para 1985-86 no había agua en Nogales. Y eso que es tierra ejidal. Y tú, pozos, no, porque se friegan el agua de Monterrey. Tomas clandestinas, menos. Y ahorita, hijo, la rebatinga por el agua está todo lo que da. Entonces el progreso y crecimiento demográfico, tanto de Monterrey, Santa Catarina, San Pedro, Santiago, etcétera, y otros municipios circunvecinos, debían ajustarse a los lineamientos jurídicos y normativos del Parque Cumbres de Monterrey. Lamentablemente, en muchas ocasiones fue letra muerta o lo adecuaron en base a las necesidades y requerimientos de los accionistas y desarrolladores urbanos, que gradualmente fueron deshaciéndose de los terrenos y fueron haciendo casas y haciendas y terrenotes hermosísimos. Al fin de cuentas, ellos son los que se quedaron con la mayoría de las tierras y como propietarios, eso también se los lo justifico y lo acepto. Ellos pueden hacer con las tierras que tienen lo que quieran. Pues nada más que hay un problema, como es agua de todos y el agua es un bien escaso, pues hay prioridad. Si la ley lo hubieran aplicado como es debido, ni Chipinque, ni las colonias al pie de las Mitras, La Silla, y al igual que las Pedreras estuvieran ahí. Y mucho menos toda la gente que llegó a habitar esas regiones. Por eso, en 1993, la Dirección General de Aprovechamiento Ecológico de los Recursos Naturales le pide al Tecnológico de Monterrey un estudio para abordar los problemas del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Y es ahí lo que nosotros, bueno, lo que yo admiro del TEC de Monterrey. Ah, Barbero, el profesor Guerrero. Es que quiero que me den otra hora, Juan. No es cierto. La media hora de Lumi Velázquez. No es cierto, ahorita no le cambian, sigue Lumi. La propuesta, el TEC de Monterrey junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León y Dux Unlimited de México, DUMAC, enviaron a la Secretaría de Desarrollo Social dos proyectos de trabajo, en la cual dijeron, la zona que ya está afectada, pues ya ni modo, pero sí la que tiene que cuidarse, ya no se toque, que es donde hay todavía especies, flora y fauna característica, típica de la región, que los mantos freáticos se estén siempre rellenando, que ya no destruyan los ecosistemas y este tipo de cuestiones. Entonces, es cuando el TEC de Monterrey propone fijar nuevos límites del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Y hablan de una reserva de flora y fauna, y así con ello aseguraban el uso y cuidado de tierras. especialmente el TEC, exigía una normativa de manejo y protección de ecosistemas y biodiversidad. Sí, pero permitiendo actividades económicas. Entonces crearon zonificación para uso agrícola. Es como ahorita escuchamos en el corrido, de que en alguna en una parte, espérese Juan, estamos hablando de ecología y estamos hablando del TEC de Monterrey. No, no es cierto. Por eso en unas regiones siembran manzana y demás. La bronca es que pues esto está muy descuidado y vale la pena cuidarlo porque nos vamos a quedar sin agua. Ese es el problema. Y a la larga, lo que no queremos que pase. Pero no quiero ser tremendista. Yo les agradezco su atención. La ventana se cierra. Mandó la programación de Frecuencia Tech. Conciencia en la radio. No le cambien. Sigue mi amiga Lumi Velázquez en su programa. ¿Están aquí güey, o se van allá a la cabina callejera? Se van casi siempre. A ella les gusta más allá transmitir. A mí no, porque me regaña. Se me van las cabras muy feo, entonces por eso me regaña. Por eso aquí transmitimos desde la cabina azul, situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado, el Campus Monterrey, el TEC de Monterrey. Yo soy Antonio Guerrero Aguilar y les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Vámonos, Juan. Bueno.